música que nos traslada a una cultura a miles de kilómetros del otro lado del mundo, un pueblo que ha desarrollado una historia de lucha también contra sucesivos invasores y que logró triunfar y construir su propio camino de socialismo. Hablamos de la República Popular Democrática de Corea, que hoy vive un aniversario muy especial, sobre el cual vamos a conversar con quien tenemos del otro lado del teléfono, que está en Río de Janeiro, en Brasil. Es el joven brasileño Lucas Rubio, que tiene 23 años, es presidente del Centro Brasileño de Estudios de la Política Songun, responsable del estudio de la política militar de Corea y también del socialismo coreano Juche. Es vocero del Movimiento Juvenil por una América Latina Independiente. Lucas es estudiante de lengua rusa en la Universidad Federal de Río de Janeiro. También da clases de ese idioma. Lucas, bienvenido a Radio Centenario. Un gusto recibirte. Hola, hola a todos los compañeros de Uruguay. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto por hablar con ustedes. Bueno, vamos a decir que tú además tuviste la oportunidad de hace pocos años viajar y conocer la Corea socialista. Ya nos contarás un poco de esa experiencia, pero comencemos contándole a la gente por qué tu interés por Corea y por estos temas, Lucas. Mi interés nació por las cosas que normalmente la media, la televisión, la internet, miramos sobre Corea, que es un país muy malo, con problemas económicos muy grandes, que tiene una dictadura. Sí. Entonces yo me quedé muy curioso por este proceso, porque me parecía que todo era muy malo en Corea. Pero fui a en la investigación buscar por materiales sobre la realidad del pueblo coreano. Quedé sorpreso porque yo descubrí una verdadera revolución popular de más de 70 años en Corea, un pueblo independiente que lucha todos los días contra la interferencia extranjera del imperialismo americano y que tiene una lucha muy grande contra el imperialismo japonés y americano también, y que pasa por dificultades económicas, por bloqueos económicos, pero mismo así sigue en la construcción de un país próspero para su gente, para su pueblo. Después yo fui a investigar la idea Juche y la política Songun, que son las ideologías revolucionarias del pueblo coreano creado por el presidente Kim Il-sung. Me quedé también otra vez sorpreso por la calidad ideológica de estas ideas. Y desde entonces yo me dedico al estudio estratégico de la República Popular Democrática de Corea y de la revolución antiimperialista e independiente del pueblo coreano. Estamos hablando, Lucas, contigo en un día donde se cumple un nuevo aniversario del nacimiento, un 15 de abril de 1912, del líder revolucionario, el que condujo ese proceso revolucionario hasta el triunfo, que fue Kim Il-sung, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de él como figura revolucionaria? Sí, es verdad. Hace 108 años, en 15 de abril de 1912, nació el camarada Kim Il-sung, un patriota coreano que hace mucho joven salió de su casa en la ciudad de Pyongyang y luchó contra la ocupación japonesa de Corea. La ocupación japonesa de Corea se empezó en el año 1910, hizo muchas desgracias al pueblo coreano por la explotación de los recursos humanos y materiales de Corea. Kim Il-sung fue el primer líder revolucionario de Corea que luchó contra la ocupación extranjera de Japón. y creó una guerrilla revolucionaria, una guerra revolucionaria, uniendo el pueblo coreano contra la invasión de Japón y montando un movimiento nacional de resistencia basado en la ideología de los propios coreanos, que llama de la idea Juche. En 1945, la lucha revolucionaria del camarada Kim Il-sung logró éxitos en libertar Corea de la ocupación japonesa. Pero solamente 5 años después, en el año 1950, los Estados Unidos, que estaban ocupando la mitad sur de Corea, empezaron la guerra de Corea para destruir la República Popular Democrática de Corea, la experiencia socialista, con vistas a tener hegemonía, el poder local contra la Unión Soviética y contra la China, una vez que la península coreana está cercana de estos dos países. Entonces, entre los años 1950 y 53, el camarada Kim Il-sung una vez más lideró el pueblo coreano en la lucha contra otro imperialismo, el imperialismo americano, la invasión de Estados Unidos de Corea, lo que fue llamado la Guerra de Corea, que trajo también mucha destrucción al pueblo coreano. Más de 2 millones de personas fueron muertas en este conflicto. Mismo así, luchando en una condición desigual, porque los coreanos no tenían la tecnología y las fuerzas, tan como los Estados Unidos, la superpotencia global después de la Segunda Guerra Mundial, los coreanos lograron éxitos una vez más en 1953, hicieron los Estados Unidos a firmar el armisticio de la Guerra de Corea. Claro, porque muchas veces se habla muchas veces de la derrota que sufrieron en Vietnam años después, pero se habla menos de la derrota que sufrieron en Corea. Exacto, exacto, porque fue la primera derrota militar de Estados Unidos en Corea, gracias a la sabia dirección del camarada Kim Il-sung, del general Kim Il-sung, que lideró el pueblo coreano en su ideal de independencia y socialismo. Él también entonces, además del triunfo militar, donde fueron resistiendo a una potencia tan importante a lo militar como Estados Unidos, decían que, por ejemplo, siempre nos contaban compañeros que viajaron allá, que una montaña donde él estaba asentado, digamos, en el proceso revolucionario, fue bajada, fue disminuida en su altura por los bombardeos en forma considerable, por ejemplo. Sí, la destrucción promovida por los Estados Unidos no hay otra en historia, porque para un dato de comparación, atacó a Corea con bombas más en Corea do que en toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el nivel de destrucción de la ciudad, de la estructura de Corea, fue una cosa gigante. Y después de la guerra, el camarada Kim Il-sung una vez más lideró el pueblo coreano en la reconstrucción de la nación, construyendo un socialismo al estilo coreano, que el llamado Juche. Se estableció en Corea los primeros sistemas públicos de salud gratuitos, universales, de educación. Ocurrió también la liberación de las mujeres con la firma de la ley de igualdad entre hombres. Cosas que por la primera vez en la historia de Corea estaban ocurriendo. Estos son algunos de los grandes logros del pueblo coreano en su proceso. Claro. ¿Cómo podrías resumir brevemente, así podemos conversar de lo que fue, de lo que pudiste ver directamente en tu viaje a Corea, pero cómo resumir esas guías de lo que son la idea Juche y la política Song-un? ¿En qué consisten? Sí, yo estuve en Corea en año 2018 para la conmemoración de los 70 años de fundación de la República Popular Democrática de Corea por una invitación de la Academia de Científicos Sociales de Corea. Durante 10 días yo pude ver, mirar, escuchar, vivir entre el pueblo coreano. Visité muchas fábricas, plantas de fábricas, escuelas, hospitales, museos, monumentos. También asistí a cursos del partido y pude ver, mirar y comprobar que el pueblo coreano tiene una vida muy diferente de nosotros, porque todo en Corea es del pueblo, es hecho para el pueblo. Entonces todas las habitaciones, por ejemplo, son no se paga por eso. Es gratuito. El Estado da al ciudadano lo derecho a la habitación. Al trabajo lo mismo. Todos tienen trabajo. No hay personas por las calles pidiendo por dinero o teniendo hambre. Eso no es posible en Corea porque todas las personas de Corea tienen un trabajo. Los hijos de los trabajadores están todos los niños en las escuelas que también son todas libres, son todas gratuitas. Y si tiene un problema de salud, también puede ir a los hospitales que son grandes y que también son todos públicos, gratuitos. Entonces, por más que tiene muchas dificultades económicas por cuenta de los bloqueos que los Estados Unidos pusieron sobre Corea, los coreanos intentan seguir un camino independiente. A esto le llaman la idea Juche, que es un socialismo creado por el presidente Kim Il-sung en los años de la lucha antijaponesa, que combina las características del socialismo clásico con las características de Corea, con las necesidades del nuevo tiempo de Corea. Entonces el socialismo Juche clama y tiene como su bandera principal la independencia, la autosuficiencia, que es un ideal universal de la idea Juche. Y al mismo tiempo, la política Sung-un es como una hija de la idea Juche, por así decir, porque nació en la tradición de la lucha armada contra los invasores externos. La política Sung-un surgió en Corea en los años 90, cuando los Estados Unidos estaban haciendo un cerco con amenazas contra la República Popular Democrática de Corea, y el camarada Kim Jong-il, que también es segundo dirigente de la República Popular, decidió junto al pueblo coreano que el asunto militar del Ejército Popular debería ser importante en las discusiones nacionales para garantizar la defensa nacional contra las invasiones y hostilidades del enemigo. Entonces, la política Sung-un de Corea es la creadora de las bombas nucleares de Corea, por ejemplo, que no tienen como objetivo la destrucción del mundo, nada de eso, pero solo únicamente la autodefensa del pueblo coreano delante del gran imperio y de la gran amenaza que son los Estados Unidos. Podríamos decir que desarrollan también un concepto, como ha pasado con el pueblo vietnamita, hasta con Cuba, de guerra de todo el pueblo, de una defensa popular en caso de ser agredidos también. Sí, todo el pueblo está en constante entrenamiento para la defensa de la nación. Hay una cosa en Corea llamada la Guardia Roja Operario Campesina, que prepara todo el pueblo para estar listo en un momento de invasión extranjera. Y todos defienden la patria con amor al pueblo y al socialismo al estilo coreano. Bueno, nos resumiste muy bien esos dos conceptos centrales y contanos un poco más de lo que pudiste ver directamente allá, donde primero nos imaginamos que Nosotros los occidentales cargamos con siglos de prejuicios, ¿verdad?, de una visión muy parcial de todo el mundo oriental, tanto en las culturas árabes como en este tipo de culturas, con Japón, con China, con Vietnam, Corea, donde realmente conocemos muy poco de la realidad de esas culturas milenarias, donde hay que sacudirse los esquemas para entenderlos, se nos ocurre, Lucas. Sí, es verdad. Tenemos una visión parcial del Oriente y de Corea es peor, porque todo el momento la tele, la internet, estamos mirando cosas que dicen que es un país malo, que todo el pueblo tiene hambre, que todo es muy difícil en Corea. Pero cuando yo llegué a Corea, yo fui de tren por el interior del país y miré los campos agrícolas de Corea, todos llenos de plantación. No vi la hambre entre el pueblo, no, eso no es verdad. Durante los 3 días que nosotros estuvimos en Corea, podemos ver las instalaciones del pueblo y cómo las personas hacen las cosas por todo el país. Y también tuvimos la oportunidad de mirar las conmemoraciones de masa del pueblo coreano, como una gigante parada militar del pueblo coreano, y los juegos de masa, que son las gimnásticas y atracciones artísticas. Y una frase que hay en Corea, que todos los coreanos les gusta mucho decir, que es todo el país, todos los coreanos tienen un solo corazón, todos baten al mismo ritmo, todos un solo corazón, y que todos son como parte de una gran familia. Entonces yo percibí en Corea que todos tienen una solidaridad muy grande entre las personas. Todas las personas tienen una preocupación con su compañero, con su amigo, con su camarada, y juntos hacen una cosa gigante, que es una unión muy bella de ser vista, que hace el pueblo coreano ser único, porque tiene muchos traumas en su historia, pero mismo así hacen las cosas juntos y tienen una esperanza en su propio camino, en construir un país independiente. Además, el sur de Corea, el otro país en Corea, el otro estado, es fruto de una ocupación militar de Estados Unidos. Al paso que la República Popular Democrática de Corea es hecha por coreanos, solo por coreanos. Es una historia tradicional de los coreanos. Entonces, en Corea es posible mirar la oposición entre independencia y colonialismo, entre libertad y sumisión a otro gran imperio. Y Corea del Norte es el ejemplo de independencia, de cómo la gente puede construir un proyecto independiente, soberano, delante del imperialismo, delante de las interferencias extranjeras, construyendo una patria que sí tiene problemas, pero que sigue en su propio camino, que sigue con sus decisiones, mejorando al paso del tiempo. Entonces yo quedé sorpreso en Corea al mirar cómo la gente vive, cómo las personas tienen sus servicios públicos, cómo hacen todo con mucho amor por la patria, con mucho amor por la causa de la independencia. Y fue una grande inspiración estar en Corea en aquel año. Fue una sorpresa muy buena. Pudiste hablar con gente del pueblo, y es importante lo que decías, que pudiste ver la realidad fuera de la capital de Pyongyang, donde es el lugar que quizá vemos más imágenes, vemos edificios muy importantes, construcciones muy modernas, pero podría darse la desconfianza típica occidental de decir, bueno, esa es la imagen de la ciudad principal que se muestra al mundo, habría que ver la realidad en el interior, en la Corea más profunda. ¿Pudiste ver algo de eso también? Sí, yo llegué en Corea desde China. Yo tomé el tren en China y fui por todo el interior de Corea de tren hacia Pyongyang, que es la capital. Entonces yo puedo mirar el interior del país. También en otros días salimos de Pyongyang en autobús y fuimos a otras ciudades. Podemos mirar que Pyongyang, claro, es la más gran ciudad de Corea. Es la capital, sirve como la ciudad modelo donde se hacen las cosas primero. Todo está cierto, entonces van a copiar y hacer en otras ciudades menores en Corea, menos grandes en Corea. Pero no es verdad que Pyongyang es la ciudad de como si fuese un filme. Eso no es verdad. Porque en todas las partes del país tenemos otras ciudades como Wonsan, Nampo, Kaesong, Samjeon, que son otras ciudades de Corea que no son tan grandes cuanto Pyongyang, pero eso es normal. Al final, en todos los países tenemos las grandes ciudades y las ciudades pequeñas, pero en Corea no falta nada en las ciudades pequeñas. Tienes las mismas cosas que hay en Pyongyang también. Y el pueblo campesino vive en las condiciones normales de un país que tiene dificultades, pero sigue dando una vida digna a su pueblo. Entonces yo miré las haciendas cooperativas, colectivas de los campesinos, todo que vi fue un pueblo trabajador con su tierra para trabajar, con sus viviendas, con sus servicios públicos. Entonces, por más que Pyongyang sea la ciudad más grande, la modelo capitalina de Corea, las otras ciudades no son pobres, no hay hambre, son más pequeñas, claro, pero esto es natural. Claro. Sobre eso, en estos minutos finales de este contacto, a cuenta de futuros diálogos que podamos tener, Lucas, estamos hablando con el joven brasileño Lucas Rubio desde Río, a propósito de la Corea socialista. ¿Qué pudiste ver de su realidad en cuanto a la economía? Porque la gente, saliendo de la historia, saliendo de los discursos, en nuestros pueblos quieren ver la realidad concreta, cómo son las casas, qué acceden en cuanto a alimentación. Ya mencionaste lo de la salud, de la educación. En esa Corea duramente bloqueada por las potencias occidentales, que tiene un nivel de dependencia en cuanto a su intercambio comercial con China, fundamentalmente, ¿verdad? Algo con Rusia. ¿Qué pudiste ver de la realidad de la economía cuando se habla de que ha habido muchas dificultades? Como vos decías, se habla de hambrunas que habrían golpeado en estos años a Corea. Sí, además de las dificultades, el pueblo coreano proyecto de construcción autosustentada, la autodeterminación de su propia economía. Entonces, yo en Corea pude visitar a fábricas, a muchas fábricas, y yo miré una actividad económica activa, muy activa, haciendo productos de los bienes de la población, los bienes principales de la población, pero también la industria pesada de carbón o de maquinarios industriales. Todo funciona bien en estas industrias, además de los bloqueos. Entonces, China es una importante amiga, una parcera económica muy importante de Corea, que muchas veces ayuda al país por cuenta del bloqueo occidental. Pero asimismo, el pueblo coreano, año después de año, tiene muchos logros en la construcción económica independiente. Por ejemplo, Corea es capaz de lanzar hacia el espacio sideral sus propios satélites, con sus propios vehículos lanzadores de satélites, que son un tipo de tecnología muy difícil de tener en el mundo de hoy. Pero claro, Corea la tiene por su propia cuenta. Eso es muy importante, la independencia de la economía coreana. Claro, y en materia de satélites, aclarémoslo, porque tampoco puede contar, como otros países, con satélites que dependen de Estados Unidos o de las potencias enemigas, digamos, ¿no? Sí, exacto. El monitoramiento del espacio aéreo de Corea es importante para los coreanos, por ejemplo, para el planeamiento de las actividades en el campo agrícola. Pueden monitorar la actividad climática y hacer sus planos económicos con más precisión. Muy bien, Lucas, quedamos con ganas de seguir conversando, de profundizar y aprovechar este testimonio directo de un compañero latinoamericano a cuenta de futuros contactos, porque necesitamos conocer mucho más y aprovechar esa experiencia que tuviste de ir recientemente, hace 2 años o menos de 2 años, estar allá y conocer todo esto. Romper también desde la radio con ese bloqueo informativo, con toda esa carga contra ese pueblo tan heroico que enfrentó las agresiones y que ha logrado frenar la embestida de Estados Unidos en estos años, como ha ocurrido con otros países, ¿verdad? Con Libia, con Irak, con Siria, por supuesto que ha tenido la mira también en la Corea Socialista, pero no ha podido lograr avanzar en someter a ese país, país que además ha sido amigo de los procesos revolucionarios. Veíamos imágenes en estas horas de Kim Il-sung, a quien recordamos hoy con Fidel Castro, con el propio Che Guevara, que en alguna visita que realizó a esa Corea socialista. Eso, ellos también tienen presentes esos procesos de lucha, ¿verdad? Sí, es verdad. Fue a Corea en años 60. Dijo que la experiencia socialista de Corea es un modelo, un ejemplo para Cuba. Hasta hoy, el pueblo coreano y cubano siguen siendo gran amigos. Y Corea apoyó materialmente y también políticamente el proceso de libertación de todo el mundo en América Latina, en África, en Asia también. Todo gracias al espíritu internacionalista del presidente Kim Il-sung. Digamos finalmente, en un minuto, por si lo querés comentar, veía fotografías también de la gente en la calle en Pyongyang, todos con tapabocas y que no han habido, según también chequeado por la Organización Mundial de la Salud, casos de coronavirus en la Corea Socialista, Lucas. Sí, es verdad. No hay casos de de coronavirus en Corea, porque hasta el janeiro, antes mismo de China, Corea tomó las actitudes correctas de salud pública para conter la entrada del virus en el país. Entonces cerró sus fronteras con China y empezó una campaña nacional de concientización de la población sobre qué es coronavirus y cómo impedir la entrada del virus. Entonces hoy no hay un solo caso en Corea. Están libres de coronavirus. Para desgracia del mundo capitalista como Brasil, tenemos muchos casos por acá. La gente está muriendo en las calles, en Ecuador, en toda Latinoamérica, el pueblo pobre está muchas desgracias por contar este virus, pero el socialismo coreano logró éxito en impedir totalmente la entrada del virus. Es un país libre de coronavirus y ahora tenemos la tarea aquí en Brasil y en toda Latinoamérica de luchar contra eso. Por eso es importante que todos permanezcan en sus casas, en sus viviendas, por el isolamiento social y no hace contacto con otras personas. Vamos todos ahora a tener los cuidados para vencer este virus. Lucas, gracias por esta comunicación. Recordamos que estás integrando, presidiendo el Centro Brasileño de Estudios de la Política Songun. No sé si querés dar alguna dirección web o de redes para que la gente acceda y pueda tener, además ustedes difunden materiales en portugués, pero en español también he visto que indican materiales en video, libros en español, para quien quiera conocer más de la realidad de la Corea socialista. Sí, es posible encontrar en nuestro sitio de internet una biblioteca virtual con muchos libros en español y también en portugués que puede aprender sobre Corea. Nuestra dirección es sepsongunbr.odpress.com o puede buscar por el nombre del Centro Brasileño de Claro. Estudios de la Política Songun en Facebook y va a encontrarnos. Correcto. Y nosotros vamos a colocar esas direcciones junto con esta entrevista en nuestra página web y en nuestras redes sociales también para que la gente pueda acceder. Muchísimas gracias por atendernos desde Río de Janeiro y seguiremos conversando sobre ese país que tanto puede enseñarnos en este momento, ya lo está enseñando en el mundo. Gracias y te mandamos un abrazo desde Montevideo, Lucas. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí. Saludos en nombre de todo el pueblo de Brasil, en nombre también de la amistad latinoamericana. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta pronto. Para irnos, cerrando este contacto con Lucas en medio de la música, pero apenas un segundito queríamos escuchar como testimonio nomás para cerrar este bloque, la voz, la propia voz del líder revolucionario histórico de la Corea socialista, Kim Il-sung, hablando durante un congreso en un teatro abarrotado. Apenas unos segundos para que conozcan la voz también de quien condujo el proceso triunfante del pueblo coreano frente a la agresión de Estados Unidos.